para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Humanos y zapatillas de Super Mario. La marca deportiva colaboró con Nintendo para celebrar los 35 años de la franquicia y reveló que una colección con diseños que tomarán como inspiración a los distintos juegos protagonizados por el personaje saldrán al mercado el 4 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.